Bueno, 10 y 43 minutos, abrimos rápidamente esa escotilla, ese espacio de opinión por el que hoy se nos cuela Yolanda García, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Yolanda, egunon? Egunon, bueno, bici. Ondo, amencheos. Pues darte la bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla un año más y nada, decirte que son todo tuyos. Es que ricasco. Hace unos años, en un viaje por un país africano, el guía local, que no entendía por qué una pareja integrante del grupo no quería tener hijos, nos preguntó, ¿qué es la vida? Recuerdo que era la hora del desayuno y que nos fuimos escapando uno a uno para no contestar. Me quedé con las ganas de saber qué era para él la vida y aún hoy me pregunto qué es para mí. La Real Academia Española reconoce 26 significados para la palabra vida, entre ellos los siguientes. Fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Estado de actividad de los seres orgánicos. Unión del alma y del cuerpo. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte. Duración de las cosas. Modo de vivir. Confieso que me ha sorprendido encontrar dos de ellas en el diccionario por estar relacionadas con el ámbito de la espiritualidad. Me sorprende que la vida sea definida por la academia como fuerza, energía, mediante la que obra el ser, no el organismo, el ser. ¿Y qué me decís de la definición de la vida como unión del alma y del cuerpo? Encuentro ambas muy próximas a las tradiciones que conciben la vida como la encarnación de un alma, un espíritu o un ser en un cuerpo, con el objetivo de evolucionar espiritualmente. Desde esta perspectiva, la vida sería una experiencia de lo intangible en lo inmaterial, el alma, en su encuentro y en su tránsito por lo tangible, por lo material. O sea, es decir, el cuerpo y todo lo que le rodea e interacciona con él. Desde esta perspectiva, la vida es una oportunidad para que nuestro ser limpie y sane experiencias de vidas anteriores con el propósito de aprender de ellas y crecer en conciencia. La ciencia también se pregunta en estos momentos qué es la vida. La composición química de una célula viva es exactamente la misma que la de una célula muerta. La composición y la morfología de un organismo son las mismas cuando está vivo y cuando acaba de morir. Entonces, ¿cuál es el desencadenante, el origen de la vida? Experimentos realizados tanto en laboratorio como en medios naturales han comprobado que entre varias células o semillas genéticamente idénticas, colocadas en un mismo medio y en las mismas condiciones medibles, en unas se despierta la vida, empiezan a crecer y desarrollarse, y en otras no. ¿Cuál es el factor no medible, no cuantificable, que marca la diferencia? ¿Es un único factor o es una confluencia de factores? La respuesta a estas cuestiones sigue siendo un misterio para los biólogos. Y así es. Siento que la vida es misterio, magia, maravilla. Es proceso, cambio y transformación. Es fluir y avanzar con los ciclos de las horas y los días, con los ciclos de la Tierra y del universo. Es aprendizaje, crecimiento y evolución. Y me pregunto, si nos aferramos únicamente a lo material, a lo cuantificable, y nos cerramos al misterio, a lo intangible, ¿estamos viviendo realmente? Si nos aferramos a lo previsible, al control y a la planificación, por miedo a las sorpresas y a los retos que nos puedan aguardar en la vida más allá de nuestra zona de confort, ¿estamos realmente vivos? ¿Estamos permitiendo la unión del alma y del cuerpo? Muchas gracias. Bueno, Yolanda, Es que Ricasco y Yolanda García, por haber estado en los micrófonos de Sultaloya, por traernos esta escotilla y hasta la siguiente. A vosotros por brindarme la oportunidad de contaros cositas. Muchas gracias. Venga, agur. Agur.